Así que Osinoka va a convertirse en un gran éxito esta temporada, ¿verdad? Quiero decir, a no ser que Kimetsu le robe protagonismo. Pero... por todos lados, la publicidad es tan exagerada. Y no quiero ni hablar de mis problemas con los animes Aida o Isekai, géneros muy sobreexplotados. Pero, ¿saben qué? Este programa es bueno hasta ahora. El estreno en 3 capítulos me dejó perpleja, y aunque el último episodio resultó insípido, este estuvo mucho mejor. Aoka Sakaka ha creado un ingenioso anzuelo, y la ejecución es perfecta. Hablemos ahora de Arima Kana. Ann Megumi hace un papel estupendo, por cierto. Es una chica que lame bicarbonato y va al mismo instituto que los gemelos. Aún está en el negocio, pero su trayectoria profesional es mediocre. No le gusta nada que Aqua deje de actuar e intenta que participe en su drama televisivo, Hoy me voy con Dulce. Pero Aqua solo tiene interés cuando escucha el nombre del productor, Kaburagi Masaya, porque eso es una pista para su búsqueda de venganza. Una visión amargamente sarcástica de la industria del entretenimiento. Lo del asunto de la venganza es un poco espeluznante, ¿verdad? Y Arima, bueno, interpreta un papel protagonista por primera vez en una década, pero la producción es un desastre total. Básicamente es una promoción para un montón de modelos masculinos que no saben actuar. A la pobre mangaka no pudo más que rompérsele el corazón cuando visitó el plató, y Arima sintió una pena terrible por ella. Esta serie es como una serpiente comiéndose su propia cola, ¿sabes? Una adaptación de un manga a un drama novela real, live action. Pareciera que Aka Saaka se está desahogando sobre sus propias experiencias. Pero... por eso me encanta. Todo es amargo y sarcástico, y la industria del entretenimiento en Japón es un desastre. Puede que Arima no parezca la más adorable al principio, pero se va ganando tu simpatía. Intenta hacer lo correcto para la producción, aunque al productor no le importe. ¿Y Aqua? Solo está esperando a recoger esa muestra de ADN y ver qué ocurre con su escena final. Estoy deseando ver lo que tiene planeado. La obsesión de Aqua al descubierto una historia de amor, pérdida y búsqueda de venganza. En el episodio de esta semana, vemos cómo Aqua vive obsesionado con encontrar al asesino de Ai, pasando 3 años intentando descifrar la contraseña de su teléfono, incluso llevándolo a la escuela para intentar probar códigos. Da bastante miedo el grado de obsesión que tenía con esta tarea, y al final consigue entrar a través de fuerza bruta para conseguir la información que quería. Además, aquí hay una conexión con Kaguya-sama, pues Sweet Today también es un manga del universo de dicha serie. El manga Sweet Today que se adapta en el episodio de hoy es el mismo Sweet Today que aparece en Kaguya-sama temporada 2 episodio 7. Por su parte, Aqua decide aceptar la oferta de Kana para participar en una adaptación real, porque la productora figura en la lista de contactos de ahí en la industria. Sin embargo, la adaptación resulta ser horrible y supone la peor pesadilla de un mangaka, hecha únicamente para promocionar modelos. Esto supone que la calidad de la actuación y fidelidad a la historia original no son una prioridad en la producción de la serie. El mangaka parece muerto por dentro cuando visita el plató, y lo único que hace Kana es ayudar a que la producción continúe. Por otro lado, se ve que Kana es más madura y segura de sí misma que antes, que se da cuenta de la importancia de los contactos y trata bien a sus compañeros. Además, Aqua reconoce su talento interpretativo y sinceridad con la que expresa lo que siente por la industria. Mientras tanto, Ruby deja claro que Kana no le cae bien ni la respeta, ni siquiera por su condición de senpai, y continúan su relación tensa en la escuela, con Aqua en medio. No está claro si Kana está enamorada de Aqua o de su actuación, pero le invita a un bar de karaoke y su casa el mismo día que se reencuentran. A pesar de la decepcionante producción, el protagonista decide terminarla a lo grande, encarnando a un acosador enloquecido. Resulta irónico teniendo en cuenta su obsesión por encontrar al asesino de Ai. El papel principal de Kana solo se ve como un producto para vender con su nombre e imagen, pero nos quedamos con la duda de si Aqua cambiará un poco las cosas y convertirá este papel en algo memorable. En general, este episodio es una mezcla entre suspense, ironía y decepción, que nos deja expectantes para lo que está por venir.